Ya estamos comunicados con Rodrigo Karasik, que es militante del Frente para la Victoria en la Comuna 15. Rodrigo, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín. Contanos qué fue lo que pasó mientras ustedes estaban militando. No, por favor, muchas gracias por darnos este espacio. Ayer, junto a un grupo de compañeros de distintas organizaciones del Frente para la Victoria, salimos a hacer unas pintadas, como siempre, como lo hemos hecho en este año, que hemos tenido tantas campañas. La realidad es que en un determinado momento, éramos 7 nosotros, se acercaron 4 patrulleros de la Metropolitana, al rato fueron 2 motos también, 11 policías en total, con mala forma, de mala manera. Se acercaron a decirnos que cesemos en nuestra actitud, nos patearon una lata con la que teníamos ferrite para pintar, una bastante violenta que cesó un poco cuando uno de los compañeros mostró la credencial de abogado. Ahí esperaron un poquito antes de ser tan violentos, pero lo que sí sucedió fue que nos tuvieron 2 horas y media con los documentos retenidos. Nosotros nos querían hacer contravenciones a todos. Tomamos una decisión política, los que estábamos, fueron referentes de organizaciones, solamente 3 compañeros entregamos nuestros documentos, nos hicieron las contravenciones. Nos tuvieron 2 horas y media con los documentos retenidos, sin necesidad, en una voluntad de amedrentar. Esto para nosotros es realmente preocupante, sobre todo por un hecho. En todo un año de campaña no hemos tenido ningún tipo de problema. Han pasado los patrulleros de la Metropolitana por donde nosotros realizábamos pintadas, sin ningún tipo de historia. Y desde el domingo, con los resultados electorales, esto se ha dado 3 veces en nuestra comuna. Quiero recordar que en la Comuna 15 es una de las cuales la Policía Metropolitana está presente. Y ¿la Comuna 15 qué abarca? ¿Qué barrios abarca para que la Comuna 15 es Chacarita, Parque Chas, Villa Crespo, Ortúzar, Agronomía. Son 6 barrios, es una comuna grande, donde hay un montón de organizaciones políticas muy comprometidas que esta práctica de pintar la realizan constantemente, pero desde el domingo realmente tenemos una persecución. Y esto habla de algo muy preocupante para nosotros, que es una variación en la política criminal de los organismos de represión de la ciudad para sacar recursos que podrían ser utilizados para prevenir robos, para prevenir el narcotráfico, violaciones, y esos recursos policiales del Estado ponerlos a disposición de la persecución militante. Justamente creo que vos contaste que los dejaron ir y les devolvieron los documentos porque apareció una persona que en la misma zona había sido asaltada y empezó a insultar a los policías, ¿es así? Exactamente, esto era un espectáculo, imagínense con lo que son las luces de los patrulleros, eran 4, se notaba que había presencia policial importante, aparentemente a 20 metros, 30, en la plaza, está al lado donde estábamos nosotros. Lo asaltaron a un muchacho joven, parece que golpearon a la novia también. El muchacho se acercó con todo el enojo que da a entender y le manifestó a los policías que estaba gritando hace 10 minutos, que nadie le dio bola, y muy enojado, la verdad que no le importaba demasiado, insultó a los policías ante esta situación. Nosotros empezamos a filmar la situación, ellos se refugiaron en los patrulleros, el muchacho siguió y nos devolvieron rápidamente los documentos, las actas de contravención, y se retiraron prácticamente corriendo, cruzando la roja. Huyeron, huyeron. Es una policía metropolitana cobarde. Yo digo que es cobarde porque nosotros en la Comuna 15 tenemos un asentamiento, lo que es el Playón de Chacarita, donde esta misma policía metropolitana fusiló a un pibe que estaba detenido en el suelo, sin posibilidad de movimiento. Estamos hablando de una policía cobarde y que hoy en día tiene una orden militante, una orden claramente de política criminal. ¿Puedo decir que cambió esto desde el domingo, Rodrigo? Totalmente. Yo te estoy diciendo, nosotros tuvimos 0 problemas. Imagínate que hemos pintado muchísimo durante la comuna. Sí. 0 problemas todas las organizaciones. Desde el domingo hemos tenido 3 casos similares a esto. O sea, se acabó lo de las pintadas, no se pinta más. No se pinta más para nosotros, porque ¿qué es lo que nos desayunamos nosotros hoy? Que en la comuna aparece pintada con un montón de señales de Cambiemos, de Macri, claramente firmadas por el empresario que las hace para ellos. Claro. ¿Pero es una contravención? ¿Existe alguna norma que dice que es una contravención? Sí, existe una norma dentro de lo que es el Código de Contravención de la Ciudad, el artículo 80, prevé lo que es ensuciar bienes públicos. Nosotros lo que encontramos en realidad es una pared que estaba sucia, lo que te puede decir escrachada, una pared abandonada, la blanqueamos, o sea que la limpiamos, y luego realizamos la pintada sobre eso. La contravención existe, es decir, ahora lo que hay es una política criminal que tiene que elegir toda fuerza policial, toda que decida, se va a perseguir todo, se va a perseguir qué cosa. Durante estos 10 años nosotros no hemos tenido ningún tipo de persecución de ninguna de las fuerzas, ni metropolitana, ni federal. Uh-huh. A partir del domingo, evidentemente, las comunas donde está la metropolitana, los militantes vamos a tener que cuidarnos muchísimo más. Rodrigo, más allá de este caso que... Bueno, pero otros casos también son similares, porque nos hemos estado enterando. Yo creo que quizás fue un error, no sé, para no victimizarse, para no victimizar a la Cámpora y otras organizaciones militantes que recibieron en los últimos tiempos muchos ataques. En muchos casos más violentos de lo que vos estás contando. Sí, nosotros por lo menos... En otros lugares, no estoy hablando de la capital. Sí, sí, en el municipio de Malvinas Argentinas, por ejemplo. Bueno, claro. ni hablar lo que es la provincia de Buenos Aires, pero dentro de mi organización, yo formo parte de Colinas, soy referente de la Comuna 15, mi organización ha recibido cantidad de ataques en las últimas semanas. Quiero citar a los compañeros de la Comuna 3 que les han escrachado los locales, volviendo a las peores épocas con insultos, con pintadas. A mí lo que me preocupa, porque una cosa es que lo haga algún loquito que sale a pintar, alguna persona muy enojada, alguna persona que quiera manifestar su odio, que es lo único que tienen. Otra cosa es que lo haga el Estado, Estado, la Fuerza Policial del Estado, organizada para perseguir a la militar. Sí, sí, cuatro patrulleros nada menos y dos motos por una pintada en una pared. Exactamente, imagínense, acá hay muchísima gente que está preocupada por un problema de inseguridad que es real, la gente realmente está preocupada por eso, y los recursos del Estado que deberían estar dedicados a la prevención policial están dedicados a perseguir a siete pobres muchachos que lo único que hacemos es blanquear una pared, dejarla más limpia que antes y arriba hacer una pintada. Rodrigo, y de última, si los tipos no, si hay una contravención municipal y se irá a las autoridades del Frente para la Victoria, que yo se le dirá, mirá, acá me arruinaron una pared, tenés una multa, pero no ir a apretarte con la cana. ¿Hicieron una presentación judicial al respecto? Nosotros estamos esperando a ver, nos va a citar en algún momento de la Fiscalía Norte, donde está radicado. En ese momento tomaremos la decisión que corresponda, depende qué es lo que tenga ganas de hacer el fiscal. En principio, nosotros lo que entendemos es que si bien esto es gravísimo, lo queremos comunicar, pero no tenemos que perder el tiempo en cuestiones legales, sino que tenemos que estar todo el día en la calle, en la decisión de nuestros compañeros políticos, míos y de todas las organizaciones que han tenido lo mismo, el Socialismo para la Victoria, los compañeros de Unión Organizada, los compañeros de Levita, los compañeros de UPCN que estaban presentes ayer. La decisión es no perder tiempo en cuestiones legales, sino estar todo el día en la calle, militando e intentando evitar lo que va a ser este pequeño adelanto, ¿no? Sí, sí. De lo que se viene. Sí, están militando, porque también hay otra cuestión, es que no estamos haciendo nada, no estamos militando. ¿Estamos militando? Yo estoy acá. Estamos todo el día en la calle, realmente hablando con los vecinos. Hay un momento que es muy interesante en este, ¿no? Uno recuerda cuando fue la muerte de Néstor Kirchner, que nosotros siempre nos reímos de que salían militantes de abajo de las baldosas. Uh-huh. En este momento hay una preocupación tan grande en la sociedad de lo que puede llegar a ser volver a los 90, volver a la represión, volver a las peores épocas de Argentina, la clase media, comiendo en ollas populares, situaciones horribles. Hay tanta preocupación por eso que muchísima gente se nos está acercando, pidiéndonos tareas. Uh-huh. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para convencer? Nosotros lo que decimos es que hay que hablar con todos, con los vecinos, ganar voto a voto, y el compromiso militante que tomamos nosotros es de lunes a sábado, todos los días, hacer alguna actividad para que cada argentino que tenga ganas de dar una mano, cada porteño que quiera participar en una actividad, pueda hacerlo, pueda sentir su contenido, y nosotros darle el marco para eso. Hagamos algo concreto. Las personas que tengan interés en durante estas semanas en salir a militar a la calle, a acompañarlos a ustedes en la militancia, ¿de qué manera se podrían comunicar, conectar? ¿Qué podemos hacer para organizar un poco esto? Bueno, yo pongo para empezar mi Facebook a disposición, y además nosotros el Facebook nuestro es Colina Capital Comuna 15. Okay. De todos modos, no quiero, digamos, tomar esto en total parte como organización, esto lo están haciendo todas las organizaciones. Yo estoy seguro que acercarse a cualquier unidad básica, los compañeros van a estar dispuestos a conseguir un lugar para la militancia de cada uno. Pero claro que no es momento para nada, hoy somos esto. No es momento para nada, somos todos lo mismo y tenemos que estar todos hermanados, abrazados, así que... Entonces, pará, volvé, el Facebook de Colina... Colina, ¿cómo es? Capital... Colina Capital. Comuna 15. Colina Capital, Comuna 15, así es el Facebook. Así es el Facebook, si no, mi nombre es Rodrigo Karasik, que se escribe con K al principio, K al final. Eso es tremendo, ¿eh? Por las dudas, como dice, no vamos a dejar ninguna duda de las convicciones como la que tiene mucha K, mucha sí. K. Rodrigo no tiene ninguna K, mira, suena raro, mira. Rodrigo, una pregunta más, ¿cómo es la reacción de los vecinos cuando ustedes van pintando las paredes con consignas del Frente para la Victoria en Buenos Aires? La realidad es que las pintadas es algo que se hace por la noche, no hay mucho cruce con vecinos. Ayer tuvimos dos, un cruce con un señor que pasó y nos dijo, vamos a ganar la ciudad. Y un muchacho cuando se acercó por último momento, que nos dijo, che, yo soy pintor, ¿no quieren que le dé una mano? Porque bueno, los muchachos no estaban pintando con demasiada prolijidad. Está bien, un esteta. La voluntad de apoyar. Un esteta. Sí, bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho y nada, estamos en contacto. Quedamos a disposición para lo que haga falta. Dale, a la calle un abrazo fuerte. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, hablábamos con Rodrigo Karasik, militante del Frente para la Victoria, de Colina, de la Comuna 15, y que denuncia que así ocurrió ayer anoche, mientras estaban haciendo una pintada, cayó la Metropolitana, la policía fundada por Mauricio Macri, con Delfino Palacios, con toda esa gente linda, a asustarlos, a apretarlos acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya venimos.